Ok, oye, este es un tema, es el tema de nuestra última producción. Y dice tan solo así, somos alegría y somos parte de tu vida. Ok, suena. Salir, porque con alegría todo el mundo va a gozar. Y las manos arriba, todos. Me gustas, ¿cómo te ves? Mamá, mamá, mamá, mami. Oh, sí, ay. No dejes que tu vida brille sin color, que ningún hechizo la vida te dará. Debe crear todos tus sueños, clase, que te las fantasías. ¡Saltando! Y levántate, Dios.